El tema de Primera de Pedro es este: ánimo a los cristianos que sufren por causa de su fe en Cristo Jesús, para anticipar y aceptar las dificultades que vienen, cumpliendo nuestro llamamiento, sometidos a nuestras autoridades y fortalecidos en y por medio de las pruebas, con el gozo de la esperanza de la vida eterna para testimonio de todo el mundo. Ánimo a los cristianos que sufren por causa de su fe en Cristo Jesús, para anticipar y aceptar las dificultades que vienen, cumpliendo nuestro llamamiento, sometidos a nuestras autoridades y fortalecidos en y por medio de las pruebas, con el gozo de la esperanza de la vida eterna para testimonio de todo el mundo. Ese es el tema central de Primera de Pedro. Ese es su tema central. Ánimo a los que sufren. Eso aparece en el capítulo número 1, verso 3 al 6. A los que sufren incluso por causa de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2, verso 19 y 20. Hay que anticiparse a las pruebas, capítulo 4, verso 12. Y hay que cumplir nuestro llamamiento, capítulo 2, verso 21 al 25. Entonces aquí aparece el tema central de Primera de Pedro y estas son variantes que están contenidas dentro de ese tema. Ánimo a los que sufren por causa de Cristo, anticipándonos a las pruebas y cumpliendo nuestro llamamiento. Eso es parte de lo que nosotros encontramos y vemos en esta primera epístola del apóstol Pedro a la iglesia que se encuentra principalmente en el Asia Menor, ¿verdad? Ánimo a los que sufren por causa de Cristo, anticipando las pruebas y cumpliendo nuestro llamamiento. Ahora, también abarca este principio, sometidos a nuestras autoridades. Fíjese usted que la Biblia dice acá, en Primera de Pedro, que debemos estar sometidos al gobierno. Capítulo 2, verso 13 y 14. Al gobierno. Siguiente. A nuestros empleadores. Capítulo 2, verso 18. A nuestros empleadores. Capítulo 2, verso 18. A nuestras cabezas de familia. Capítulo 3, verso del 1 al 6. Verso 37 y capítulo 3, verso 8 y 9. A la cabeza de la iglesia. Capítulo 5, verso 1 al 4. A los ancianos, capítulo 5, verso 5. Y todos sumisos unos a otros. Capítulo 2, verso 17. Capítulo 3, verso 8 y 9. Capítulo 5, verso 5b. Entonces, aquí hay un sometimiento voluntario de los y de las cristianas al gobierno, a nuestros empleadores, a nuestras cabezas de familia, a la cabeza de la iglesia, a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Es un buen principio, ¿verdad? Ahora, Pedro lo escribe en momentos de tensión, de crisis y de persecución. Pedro lo escribe en los momentos de crisis, tensión y persecución. Luego, hay un llamado para que seamos fortalecidos en medio y por medio de las pruebas. Hermano y hermana, hay algo bien interesante en la perícopa en la cual se narra cuando Pedro está a punto de ser hundido en las aguas y se comienza a hundir en las aguas cuando no pudo caminar sobre ellas. Hay algo bien interesante acá. Jesús no se hunde. Cuando nosotros nos estamos hundiendo, la esperanza no radica en que saldremos de ahí. La esperanza radica en que nuestro Señor no se hunde. Y si él no se hunde, entonces nosotros tenemos la esperanza de salir. Ese es el verdadero milagro. No que nos saque, sino que él no se hunde. Y entonces nos levanta, fortalece nuestras rodillas cansadas y agotadas. Ahora, eso es de comprender que Dios nos fortalece en medio e incluso por medio de las pruebas. Hay otro elemento acá. Con el gozo de la esperanza de la vida eterna, hay un gozo en nosotros de la esperanza de la vida eterna. Pero más allá de sobrevivir al sufrimiento, Pedro instruye a sus lectores a profundizar en la calidad de su vida cristiana para testimonio del mundo. Ese es algo sumamente importante, bíblico y también de bendición para nosotros. Pero más allá de sobrevivir al sufrimiento, Pedro instruye a sus lectores a profundizar en la calidad de la vida cristiana para testimonio del mundo. Eso lo dice el verso 12 del capítulo 2, el verso 15b del capítulo 2, capítulo 3, verso 1b y también 3:16. La calidad de vida que como creyentes podemos tener en el Señor. Del tema de Primera de Pedro hemos dicho que los cristianos deben saber que aunque están grandemente privilegiados por ser parte del pueblo de Dios, son también objeto de injusticia por parte del mundo. Mire, hermano, este principio que nosotros estamos viendo acá, es un principio que vale la pena que lo trabajemos pastoralmente dentro de nuestras iglesias. No podemos pensar que somos ajenos, exentos a los problemas y a las dificultades serias que pueden producirse a raíz de nuestra estadía en el mundo. ¿Verdad? No podemos pensar que estamos ajenos precisamente al enfoque y a la forma en la cual el mundo nos trata a nosotros particularmente. ¿Por qué? Porque una de las cosas importantes que debemos de analizar es pensar que en el mundo nosotros tenemos aflicciones, pruebas y situaciones que nos rodean y que muchas veces son situaciones provocadas no por nosotros mismos, sino que son situaciones que nos provocan el mismo mundo en el cual nosotros estamos como inmersos. Estamos en un mundo cada vez más violento, cada vez más peligroso, cada vez más inmisericorde. Cada vez nuestro mundo es más inmisericorde. Y nosotros, aunque tenemos privilegios con Dios, también tenemos que reconocer que somos objeto de injusticia por parte de ese mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos y por tanto somos extranjeros en el mundo hostil de Satanás. Así que la vida cristiana puede ser resumida como un llamado a la santidad y a la piedad a través del sufrimiento. Miren ustedes lo que se subraya aquí. La vida cristiana, según Primera de Pedro, puede ser resumida como un llamado a la santidad y a la piedad a través del sufrimiento. Eso choca con muchas iglesias modernas en donde les dicen a ustedes, pare de sufrir. Y claro que nos gusta. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. ¿A quién no le gusta tener dinero entre la bolsa? A todos. ¿Quién desea una mejor casa siempre? Todos nosotros. Si tenemos una casa de 100,000 quetzales, queremos una de 200,000 quetzales. Si tenemos una de 200,000 quetzales, vamos a querer una de 500,000 quetzales. Y si tenemos una de 500,000 quetzales, miren, vamos a querer una de 1,000,000 de quetzales. ¿A quién no le gusta eso? Claro que nos gusta. Por eso es que es atractiva un estilo de iglesia de esta naturaleza, pero el problema es que ¿qué hacemos con estas cartas como la de Primera de Pedro, en donde dice que la vida cristiana puede ser resumida como un llamado a la santidad y a la piedad, e incluso un llamado a la santidad y la piedad a través del sufrimiento? La pregunta básica que Pedro contesta en esta epístola es: ¿cómo deben responder los cristianos a la hostilidad del mundo? ¿Cómo debemos de responder como cristianos? ¿Cómo deben responder nuestras iglesias ante la delincuencia, ante las estafas, ante las extorsiones, ante los asesinatos? ¿Cómo debemos de responder? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Cómo pastoralmente les dice usted a la gente de sus iglesias que respondan ante la hostilidad del mundo? Pastoralmente, ¿cuál es la premisa básica que usted utiliza, que yo utilizo? Y la respuesta de Pedro es muy elocuente porque presenta verdades prácticas y se concentra en Jesucristo como el modelo de uno que mantuvo todo el tiempo una actitud piadosa en medio de la hostilidad. Yo me pongo a pensar en algunos partidos de fútbol que se efectuaban en algunos de nuestros campamentos, en varios de nuestros países. Yo conocí unos campamentos en Costa Rica en donde no distaban mucho a veces el comportamiento de ciertos pastores y siervos de Dios. Pero yo me recuerdo en Costa Rica que estaban jugando y dijeron: bueno, ahora armemos un partido. Y estábamos ahí personas de diferentes países y nacionalidades. Y entonces no habíamos suficientes guatemaltecos para jugar fútbol, pero sí habían suficientes salvadoreños. Y entonces dijeron: bueno, entonces organicemos un equipo de salvadoreños. Y se formó un equipo de pastores salvadoreños. Y entonces formaron también un equipo de pastores costarricenses. Y se comenzó el partido, comenzaron. El árbitro era, recuerdo yo, un hondureño, un pastor muy, muy, muy piadoso, muy de mucho ejemplo, de mucho testimonio. Pero ¿saben ustedes qué? Se terminaron peleando ticos y guanacos. Y a las manadas, ¿verdad? Uno fue a parar al hospital con el tabique roto, el otro estaba sangrando de la nariz. Habían 3-4 lesionados, ¿verdad? Ahora, si el mundo es hostil, ¿la iglesia tiene que ser un reflejo del mundo o del Dios que la sacó del mundo? Del mundo no necesariamente quiere decir que nos haya sacado del mundo, no quiere decir que ya estemos en el cielo, aquí vivimos, pero tenemos una ciudadanía diferente. Somos diferentes delante del Señor. Primera Pedro también responde otras preguntas prácticas acerca de la vida cristiana, tales como: ¿cuál debe ser la actitud del cristiano ante el gobierno civil o las autoridades que nos han tocado? Las que nos han correspondido. ¿Cuál debe ser la actitud de un empleado cuando tiene un empleador hostil? ¿Verdad? Aún dentro de la iglesia. Hay personas que son hostiles como empleadores en las iglesias. Liderazgo a veces duro, de verdad, caciques dicen en algunas partes de Guatemala. Liderazgo fuerte, que hace la vida imposible ministerialmente hablando. ¿Cuál debe ser la actitud de un empleado entonces cuando tiene un empleador hostil? Ahora, hermanas, pastoras, ¿cómo debe conducirse una mujer cristiana para con su esposo? ¿Qué actitud debe tener el esposo al vivir con su esposa? ¿Cuáles son esos principios? Y Primera de Pedro nos da a nosotros algunas respuestas, y yo creo que ustedes en los trabajos que están realizando van a encontrar también esas respuestas en particular. El autor. Aquí el autor se nos presenta. Se nos presenta como un autor muy particular, este autor que estamos viendo y conociendo de primera fuente, el autor, el apóstol Pedro. El primer versículo de esta carta nos dice que Simón Pedro fue el autor. El primer versículo de esta carta nos dice que Simón Pedro fue el autor. Los evangelios enfatizan el hecho de que Pedro tenía un gran liderazgo entre los discípulos del Señor. Una buena parte del libro de los Hechos lo que hace es referirnos que Pedro tenía un gran liderazgo dentro de la estructura de la iglesia universal, no solo la de Jerusalén. Pedro originalmente era conocido como Simón, ese es su nombre griego. Simeón es el nombre hebreo. Era hijo de Jonás y de familia de pescadores de Betsaida y luego en Capernaum. Andrés era hermano de Pedro, fue quien lo trajo a Cristo. Pedro estaba casado y su esposa aparentemente le acompañó en su ministerio, no es totalmente seguro, Marcos 1, 29 al 31 y 1 Corintios 9, 5, ¿verdad? Pero no se preocupan los autores de ponernos de forma clara, precisa, explícita, la participación de la posible esposa de Pedro en el ministerio. Sin embargo, pareciera ser que sí estuvo participando con él en el ministerio. Cuando Jesús empezó su ministerio público, llamó a Simón a seguirle, abandonando su ministerio y prometiéndoles hacerles pescadores de hombres. ¿Cuál era prácticamente aquí la función de Pedro? Como ministro pescador de peces, ¿verdad? Pero ahora el Señor lo va a convertir y va a revertir su ministerio y lo va a hacer pescador de hombres. Eso lo dice Marcos 1, 16 y 17. Luego Simón fue señalado para el apostolado según Mateo 10, 2, Marcos 3, 14 al 16. Cristo lo renombró Pedro, que es un griego también, que significa piedra, o cefas, que ese es un término arameo. Palabras, tanto cefas como Pedro, significan piedra o roca. Las dos palabras, cefas o Pedro, significa piedra o roca. Juan 1:42. Lo único es que están escritos en idiomas diferentes. Cefas es un arameo primitivo. Y el griego nos enseña que lo que quiere decir piedra o roca es Pedro. Era el vocero de los 12 apóstoles, articulando sus pensamientos y preguntas así como los suyos propios. O sea, él era un hombre hábil de poder encontrar el consenso en las 12 personas que componían el apostolado propiamente de ese equipo de trabajo que el Señor había llamado. Sus triunfos y debilidades son narrados en los evangelios y en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos. Ahí están sus triunfos, ahí están las debilidades de Pedro, ahí está reflejado el autor que esta carta hoy nos presenta, ¿verdad? En los evangelios se nos desnuda, se nos presenta un Pedro con diferentes características, un Pedro que tiene sus altibajos, ¿verdad? Sus disonancias con su personalidad y también los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos. Aparecen las debilidades de Pedro, pero también los triunfos y las fortalezas de Pedro. Después de la resurrección y ascensión del Señor, Pedro dio inicio al plan de escoger el reemplazo de Judas Iscariote, Hechos 1:15. ¿Quién es el que inicia ese proceso? Pedro. Después de la venida del Espíritu Santo, que narra Hechos 2 del 1 al 4, él fue capacitado para dirigir la predicación del Evangelio desde el día del Pentecostés, y eso lo afirma Hechos 2:12. O sea que Pedro es capacitado para que a partir del día del Pentecostés, entonces se levante como un nuevo predicador del reino de los cielos y la presencia de Cristo en medio de nosotros. También realizó notables milagros en los primeros días de la iglesia. Eso lo narran los capítulos del 3 al 9 del libro de los Hechos. Abrió también, como algo importante y curioso, la puerta del evangelio a los samaritanos, según Hechos 8, y a los gentiles, Hechos 10. Nosotros solo hemos juzgado a un Pedro que no quiere sentarse con los cristianos que vienen del mundo pagano en Hechos 15. Pero nos hemos olvidado de los detalles que Pedro también tiene, y por supuesto que tiene resistencia si es un judío. Sin embargo, su resistencia es doblegada por la presencia del Espíritu Santo en él. Y entonces en Hechos capítulo 8 es una puerta que se abre, que Pedro abre para los samaritanos, y en el capítulo 10 a los gentiles. De acuerdo con la tradición, dicen que Pedro murió martirizado en Roma en el año 67 o probablemente en el año 68. Murió martirizado, murió como parte de uno de los mártires de la iglesia en ese tiempo. ¿Cuál es la fecha en la cual entonces se escribe? ¿Cuál es la fecha que se utiliza, que sirve como de consenso para aquellas personas que analizan cuándo se escribió, cuándo se fecha una carta? Algunas personas van a decir entonces que en el 64 o 65. Unos 2 o 3 años antes de la muerte. 2 o 3 años antes de su muerte. Pedro alude a los escritos de Pablo, ¿verdad? Pedro alude a los escritos de Pablo. Así que debe ser después del año 63 después de Cristo, porque Pablo escribe una buena parte de sus cartas antes del año 63. Si Pedro murió en Roma a manos de Nerón, tuvo que ser antes del año 68 después de Cristo. Si murió en el periodo de Nerón, tuvo que ser antes del año 68. El contexto de la carta y las circunstancias históricas, persecución de Nerón, luego de incendiar Roma, esto fue en julio del año 64 después de Cristo, nos dan un rango entre el año 64 al 65 después de Cristo. Por eso es que tenemos aquí un rango, 64 o 65, ¿verdad? Básicamente por estas circunstancias y por estos elementos y contextos en el cual nosotros vemos y podemos ubicar la carta misma de Primera de Pedro. Lugar. Pedro dice en el capítulo 5, verso 13, que escribe desde Babilonia. ¿Quiere buscar usted el texto, por favor? Busque ahí Primera de Pedro 5, 13. Primera de Pedro 5, 13. Dice: os saluda la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, también Marcos, mi hijo. Este nombre puede aplicar a tres lugares. La iglesia que está en Babilonia. La mención de Babilonia aquí puede aplicar a tres lugares. Había un puesto militar al norte de Egipto llamado Babilonia. Fíjense ustedes ese dato. Había un puesto militar al norte de Egipto llamado Babilonia. No podemos descartar la ciudad de Babilonia también en la región de la Mesopotamia. Pero también se puede interpretar en un sentido figurado a Babilonia como una alusión a Roma por su decadencia moral, por su decadencia espiritual, ¿verdad? La mayoría de autores se inclina de que Babilonia es usada como una figura en un sentido figurado. Es una figura de una Roma altamente prostituida. Y por eso Pedro alude de que está en medio de Babilonia, la iglesia elegida, ¿verdad? Pero tenemos ahí tres opciones. Ese puesto militar que está al norte de Egipto, llamado Babilonia, Babilonia literalmente, o en un sentido figurado, se puede interpretar que Pedro está llamando a Roma y la está comparando como Babilonia. Nadie cree posible que se refiera al puesto militar romano al norte de Egipto, porque no hay evidencias de ningún tipo que nos hagan sospechar tal cosa. Tampoco creemos que se refiera a Babilonia de Mesopotamia, porque no tendría mucho sentido que Pedro estuviera en Mesopotamia conjuntamente con Silvano, o sea, Silas y Marcos. Si era el puesto militar romano, estos puestos normalmente eran puestos en donde la mayor población eran soldados romanos. Eso se descarta entonces como un posible lugar en donde está la iglesia. Segundo, Babilonia en este tiempo había decaído muchísimo y es muy difícil que Silas, Pedro y también Marcos estén juntos si es en Babilonia. Esta expresión de Pedro, la palabra Babilonia, tradicionalmente se interpreta como una alusión a Roma. Usted puede ver esa misma alusión en Apocalipsis 16, 19, en Apocalipsis 17, 5, en Apocalipsis 18, 2. De esta posibilidad hay más evidencias que nos permiten pensar que Pedro y su equipo estuvieran en Roma, además de que según la tradición Pedro murió en esta ciudad. O sea, la tradición también nos dice que Pedro murió en esta ciudad. Entonces es muy probable que aquí habitara y que desde aquí está teniendo la facilidad del correo de poderles hacer llegar a los cristianos que están en el Asia Menor esta carta. Los destinatarios. Vean ustedes en el mapa, recuérdense que la parte azul del mapa son los extranjeros de la dispersión que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿verdad? Ahí están los puntitos rojos sobre la parte azul, que en este caso la parte azul es la tierra, que nos conviene a nosotros o que nos interesa a nosotros analizar y presentar aquí. Abajo está África, hacia mi lado derecho ahí está Asia, y hacia la parte de arriba, principalmente arriba hacia la izquierda, está Europa. Entonces la iglesia está en Bitinia, la iglesia está en el Ponto, la iglesia está en Asia, la iglesia está en Galacia y la iglesia está en Capadocia, esa parte más fronteriza con Asia. Entonces, ¿quiénes son los destinatarios de esta carta? Son los llamados por el mismo apóstol los expatriados de la dispersión. ¿Sabe usted, si usted está haciendo su trabajo ya con tiempo, algo que tiene que ponerse a pensar es analizar las palabras que surgen acá en el estudio de estas cartas? ¿Qué quiere decir la palabra expatriado? ¿Qué quiere decir la palabra dispersión? ¿Se recuerda usted qué quiere decir la palabra o cómo se escribe la palabra dispersión en griego? Diáspora. La diáspora. ¿Qué es la diáspora para el judío? ¿Cuántos periodos de dispersión han tenido los judíos durante el periodo bíblico, antes y después de Cristo? La expresión figurada para referirse a los extranjeros o peregrinos cristianos, sobre todo más gentiles que judíos, que no pertenecen a este mundo y están dispersos como minoría entre las regiones paganas, se les conoce como los expatriados, ¿verdad? Los que no tienen patria. Es una expresión figurada. Se refería a extranjeros, a peregrinos cristianos. Recordemos que Pedro está escribiendo en lenguaje código, para no revelar sus destinatarios, evitando que la iglesia sea objeto de daño por los perseguidores. Si Pedro pone nombres propios a quienes dirige su carta, ¿Cuál cree usted que hubiera sido su sentencia? Una sentencia de muerte inmediatamente. ¿Por qué? Porque los cristianos eran proscritos. Los cristianos en este tiempo eran cristianos anónimos. No podían darse a conocer de manera pública, porque entonces eran objetos de persecución y, en el peor de los casos, de la muerte. Entonces se está hablando en un código, ¿verdad? No es que no sepa quién les va a dirigir su carta, sino que les está hablando en un código muy particular, como es Pedro, el mismo apóstol, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos nosotros cómo los destinatarios son destinatarios muy particulares a los cuales Pedro va a identificar y nos va a ayudar a pensar también en estos destinatarios como repartidos en diferentes ciudades, en diferentes lugares, para ser edificados por la iglesia, por Cristo Jesús y su iglesia. Miren, los destinatarios eran más gentiles que judíos. O sea que el menor número de personas que estaban en estas iglesias eran judíos, el número menor. La mayor parte de ellos eran gentiles. Aunque es cierto que Pedro era el apóstol de los judíos y Pablo el apóstol de los gentiles, no es menos cierto que Pedro nunca se desligó de los gentiles. Vean ustedes este detalle muy a favor de Pedro. La gente dice, ah, él se convirtió solo en el apóstol de los judíos. No es cierto. Gálatas 2:12, Hechos 10:34 al 48, Hechos 15:7 al 11, nos van a dar indicaciones de que Pedro no se alejó totalmente de los gentiles. Le dio un énfasis a su ministerio, ¿verdad? Pero eso es parte de lo normal. Pedro les exhorta a vivir con un buen testimonio en medio de los gentiles. Capítulo 2, verso 12. Y se afirma que ellos vivían en pecados típicos de los gentiles también, como una nota discordante, capítulo 4, verso 3. Incluyendo, o sea, que estas personas también tienen el peligro, el pecado, la situación adversa, de que ellos mismos viven, muchos de ellos viven en la idolatría. Un pecado que no se veía en los judíos de esta época. ¿Se da cuenta usted de eso? Recuérdense ustedes que los judíos ya no fueron idólatras desde la salida de Babilonia. Ya no fueron idólatras. Pueden ser legalistas, pero no son idólatras. Cuando nosotros abordemos esos temas en los púlpitos, recordemos que sería un ingrato decir que los judíos eran idólatras en el tiempo de Jesús. No, legalistas eran. Duros de corazón, pero no idólatras. ¿Quiénes eran los idólatras? Los gentiles. Y entonces, cuando se afirma que los gentiles, o que muchas personas, incluso de la iglesia, pueden estar en pecados de idolatría, se está refiriendo a cristianos que han salido de la gentilidad, que fueron gentiles. Al principio de la carta, Pedro les advierte sobre las pasiones de su anterior ignorancia. ¿Cómo se le llama a la vida sin Cristo? Una vida ignorante. ¿Verdad? Los no cristianos viven una vida ignorante. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pedro dice que estos lectores anteriormente no eran pueblo de Dios, pero que ahora son pueblo de Dios. Eso lo dice en su carta 2:10. Yo se los quisiera leer, porque es un texto muy interesante. 2:10 dice, vosotros, en el tiempo pasado, no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Luego, Pedro no utiliza su nombre arameo, Cefas, sino su nombre griego, que es Pedro. Primera de Pedro 1:1. ¿Cómo dice el texto ahí de Primera Pedro 1:1? Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. usa su nombre en griego. ¿Por qué? Porque les está escribiendo a hombres y mujeres que salieron de los gentiles y ahora son cristianos. Mire la estrategia incluso que se utiliza acá, ¿verdad? Eso es parte de la estrategia que Pedro utiliza. Ahora, propósito de primera de Pedro. Pedro escribe con el propósito de alentar. Ahora viene, ¿qué palabra fue la que utilizamos nosotros para segunda de Pedro? ¿Cuál era la palabra clave en segunda de Pedro? Muy bien. ¿Y en Santiago? Buenas obras. ¿Y en Hebreos? En Hebreos. ¿Se recuerdan cuál era la palabra clave importante en Hebreos? Mejor. Ah, la palabra mejor. ¿Verdad? Después les voy a contar un chiste sobre esa la palabrita. Entonces, ¿cuál era la palabrita en Hebreos? Mejor. Un sacrificio mejor, una ofrenda mejor, un sacerdocio mejor, un culto mejor, una fe mejor, una adoración mejor. Que no se les olvide eso porque es importantísimo. Pero en segunda de Pedro, más de 16 veces la palabra conocimiento. Y en Santiago, buenas obras, buenas obras. Ese es el énfasis, ese es el énfasis. Ahora, Pedro escribe con el propósito de alentar a los cristianos que estaban atravesando tiempos difíciles de persecución por causa de su fe. ¿Cuál es la palabra importante acá? Ahí viene. El propósito de esta carta era enseñarles a vivir en medio de las hostilidades de la manera que a Dios se le agrada. Sin perder las esperanzas, sin amarguras, confiando en el Señor y esperando la segunda venida de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. O sea, la segunda venida de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Sin perder las esperanzas, sin amarguras, confiando en el Señor y esperando la segunda venida de nuestro Señor. Ese es el propósito de esta carta. Enseñarles a vivir en medio de las hostilidades de la manera que agrada a Dios. Pedro deseaba enseñar a sus lectores que al vivir de manera obediente y piadosa en medio de las pruebas, un cristiano puede evangelizar aún en ese ambiente hostil. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra clave en esta carta? Bueno, veamos pues, vamos a ver si la encontramos. Consolar, alentar. ¿Sabe qué otra palabra es importante aquí? Someteos. Someteos. No dice somataos, dice someteos, ¿verdad? No dice somataos unos a otros, no, dice someteos. Los creyentes estamos expuestos constantemente al sistema del mundo, influido por Satanás y sus demonios. Su esfuerzo es desacreditar a la iglesia y destruir su credibilidad y también su integridad. La iglesia es desacreditada con el mal testimonio. Desde tiempos antiguos, lo peor que le ha pasado a la iglesia es el mal comportamiento de los cristianos y de las cristianas. Los cristianos fieles deben permanecer firmes ante el enemigo y deben silenciar las críticas de los inconversos por medio de un testimonio intachable. ¿Cómo se combate a los no cristianos cuando atacan a la iglesia? Viviendo una vida piadosa, con temor a nuestro Dios, con temor y temblor. De esa manera nosotros hacemos más por la obra del Señor que cuando damos un mal testimonio. Debemos de tener ese testimonio intachable. Aquí está entonces ahora un cuadro en donde va a aparecer el contenido de la primera carta de Pedro. Capítulo 1, verso 1 al 25, la grandeza de la salvación y su costo. Capítulo 2, verso del 1 al 12, la santidad necesaria para un pueblo especial. Capítulo 2, verso 13 al 25, respeto hacia aquellos en autoridad. Capítulo 3, verso 1 al 7, esposos y esposas. Capítulo 3, verso 8 al 4, 19, siendo cristiano en un mundo extranjero. Y capítulo 5, del 1 al 14, siendo cristiano en la comunión de la iglesia. Ese es su contenido. Su contenido es este. Capítulo 1, verso del 1 al 25, la grandeza de la salvación y su costo. Capítulo 2, 1 al 12, la santidad necesaria para un pueblo especial. Capítulo 2, verso 13 al 25, respeto hacia aquellos en autoridad. Capítulo 3, verso 1 al 7, esposos y esposas. Capítulo 3, verso 8 al 4, 19, siendo cristiano en un mundo extranjero. Capítulo 5, verso 1 al 14, siendo cristiano en la comunión de la iglesia. Ese es su contenido. Y nosotros vamos a ver desplegado una parte de ese contenido que primera Pedro nos presenta y nos ayuda también para estructurar el libro y sus contenidos mismos y sus temas mismos para ser abordados más adelante.